Muy buenas tardes. Aquí estamos una semana más. Este programa es La Contratertulia. Ya sabéis, un programa de Radio Ola, la emisora libre autogestionada de Madrid. Y una edición de La Contratertulia, la 89ª edición de La Contratertulia. 89 programas ya. Una grabación un poco atípica porque vamos a grabar hoy un día muy señalado, el día de la Constitución, el 7 de diciembre. Estamos grabando este programa en vez del lunes porque no íbamos a poder grabar el lunes y por no dejaros sin este programa una semana, por no daros ese disgusto, pues hemos hecho un esfuerzo y este domingo vamos a grabar tres personas, tres contratertulianos. El Perú, que aquí le tenemos, saluda para que vean que es verdad. Hola, buenas tardes. ¿Cómo Un estoy yo? nuevo invitado contratertuliano por hoy por lo menos, alias El Pájaro. Hola. Aquí está El Pájaro, muy bien, le daremos una bienvenida calurosa. Gracias, gracias. Espero que no nos oiga tu hermano. ¿Vale? Y yo también. O sea, estamos tres personas aquí, ¿no? Lo dicho, la contratertulia 6 de diciembre, número 89, 6 de diciembre del 2015. No hemos puesto la sintonía, os habréis dado cuenta, nuestra bonita sintonía, porque hay un problema con internet, entonces pues no hemos No hay ningún podido. problema con internet, es que estoy yo hoy en los mandos y normalmente lo hace Redding y yo no sé colocar Vale, la entonces. sintonía. Es algo mucho No, más pues sí, sencillo. tú tienes un problema con internet, entonces, Sí. ¿no? Entonces sí hay un problema, el tuyo con internet. Pero bueno, a pesar de todo, vamos a estar una hora aquí hablando de diferentes temas. Hay muchísimas cosas que comentar y bueno, no sabemos muy bien por lo que empezar. Vamos a empezar con una noticia que vosotros no tenéis conocimiento de ella, o no sé si la tenéis, pero quiero hablar yo de ella. Es un tema que parece un poco escabroso para los ciudadanos bien pensantes, ¿no? Pero me interesa comentarla porque va en línea con lo que hemos comentado aquí muchas veces, a raíz, sobre todo, ya hemos hablado de esos programas especiales que grabamos en su día con Enrique Martínez Reguera, ¿no? Se llamaba sobre el tema ese, de cómo el Estado sustrae los hijos, roba, ¿no? Se secuestran a los Sí. hijos de las familias con peregrinas excusas de variado tipo, ¿no? Hijos, claro, decimos siempre, de familias de gente pobre, claro. No se verá el caso de que el Estado le quite la custodia a un niño de una familia de dinero, por muy desatendido que esté, que se puede estar muy desatendido en una familia de dinero, por supuesto. Estuvimos contando la semana pasada ese caso que había salido por la prensa de un supuesto secuestro de un niño en un hospital a la madre por parte del padre, que en el primer momento, cualquiera que lo viéramos, parecía un caso de violencia de género, de esto de un machista que iba por joder a la madre a llevarse el niño, hicieron una película y luego resultó que, como ha pasado otras veces, no era eso, sino que el padre y la madre se habían puesto de acuerdo para nada más nacer el niño, que el padre se pasara por el hospital y se lo llevase porque los servicios sociales se lo iban a llevar y les habían quitado otro hijo. Eran los padres los que juntos pretendían poner a su hijo a salvo de las zarpas del Estado. Comentamos ese caso. Ahora quiero comentar otro caso. Es un caso que viene de la isla de Mallorca y es un caso que tiene ciertas peculiaridades. Pero bueno, vamos a empezar a comentarlo y ahora vemos. El tema es el siguiente. Una chavala de 18 años que ha tenido un crío, no sé si es un niño o una niña, no me acuerdo, hace poquito, creo que tiene un par de semanas o poco más, lo ha tenido con su padre. O sea, el padre de la criatura es también su abuelo. Es el abuelo, sí. Lo ha tenido con su padre. No se pueden hacer otro tipo de consideraciones, opiniones morales o no morales. Que si ellos dicen que se quieren, que es una relación consentida, por visto ha salido hasta el padre públicamente en Eso, o algún sea, medio. eso es, o sea, Sí, tanto no. ella como el padre dicen que... Eso dicen, ella que estaba embarazada con 17 años, lo ha tenido con 18. El padre ha salido por los medios de comunicación defendiendo, pues eso, que están juntos, que se quieren y todas esas cosas. Nosotros no sé si queréis entrar o no en todo tipo de consideraciones Me abstengo. ético-morales No, yo o no entré. abstenerse, pero. Yo me extendría en las consideraciones éticas morales, pero suelo pensar que cuando hay un hombre mayor y que una mujer, sobre todo que está entrando. En este caso tiene que ser mayor porque su padre tiene que ser Claro, mayor por a eso me narices. refiero. Me refiero a la manipulación, a la capacidad de ese señor de negar ninguna autonomía a esa chica, no lo sé, no sé. Sí. Es mejor no hacer un Sí, juicio. no, sí, desde luego aquí no estamos nosotros. Nos podríamos tirar. Este tema le gustaría a cualquier tertulia basura de la tele para poderse tirar varios días debatiendo y diciendo barrabasadas o no barrabasadas sobre el tema. Desde luego que, por supuesto que. Podemos decir que muchísimas veces en las que hay una supuesta relación consentida entre alguien mayor y alguien menor, ese Sí, consentimiento es una frontera muy difícil de delimitar, que nosotros no muy estamos aquí, relativo. muy relativo, que tampoco estamos aquí para ponerlo o no ponerlo. Yo a lo que voy es a lo siguiente, que es lo que me interesa del tema. A esa mujer, a esa chavala que tiene 18 años, le han retirado la custodia, se la ha quedado, pues quien sea, el consell, no sé cómo se llama, la autonomía balear, se ha quedado con la custodia del bebé que se lo han llevado. Entonces, el niño tiene los padres, aunque su padre sea su abuelo, pero tiene los padres. La chavala de 18 años quiere estar con su hijo o su hija, no me acuerdo, el sexo del bebé en este caso es indiferente, quiere estar con él, quiere tenerlo consigo y se lo han retirado y se lo han llevado. ¿Pero basándose en qué? ¿En... Pues es, en eso está. El padre y la hija, en este caso, dicen que esto es todo por un tema de moralidad, que les parece inmoral lo que han hecho. Pero claro, le han retirado el hijo y yo digo, pongamos, voy a poner un ejemplo, aunque parezca una barbaridad. Si esta mujer, esta o cualquier mujer, que se dan casos, hubiera sido violada, o sea, forzada, violada, brutalmente, lo que sea, hubiera quedado embarazada, hubiera tenido un hijo, y si quiere tener el hijo y lo tienen, no se lo habrían quitado, ¿no? Es su hijo. O sea, me refiero, obviamente. Es que ella quiere a su hijo, vale, que es con su padre, lo que sea, pero es que quiere a su hijo, es su hijo. Y su hijo estará mejor con ella que con nadie más, que con los servicios que le tutelen, digo yo. ¿Y por qué le han retirado al hijo? Aparte, de, o sea, ya que te parezca bien, que te parezca mal, me temo cómo se meten en la vida de las personas hasta ese punto de que le han retirado al hijo. Es una auténtica barbaridad desde mi punto de vista, ¿no? Retirarle, porque ella, el tema es que ella es la madre de esa criatura, olvidémonos ya del padre, es su madre y quiere estar con el crío y criarlo y tenerlo y darle de mamar y establecer vínculo con él y es tal. Y tiene 2 semanas y no ha estado con su hijo porque se lo han llevado. ¿No? Protección de menores o lo que sea. Entonces, ahí está. Eso es el caso. Por eso lo digo, ¿no? Lo que pasa, ¿no? Es que, claro, es que es muy difícil porque hasta qué punto... Que... Pues, a ver, hasta qué punto ese hombre puede estar cerca de ese niño. Es que no lo sé. Yo lo veo muy complicado. Lo pero veo no difícil. Que pueda estar cerca. No, bueno, yo estoy hablando de que el hijo esté cerca de su madre, que es su madre, para pero empezar. Pero es que si la madre, en todo momento... Pero bueno, haciendo abstracción de la relación que pueda tener con su padre y abuelo simultáneamente, lo que es una barbaridad es eso, la injerencia permanente del Estado, y lo que es una más barbaridad todavía es que lo consideramos normal. Que claro. Ahora mismo estamos todo el mundo considerando normal que el Estado en cualquier momento meta las narices en tu vida a esos niveles, ya que son absolutamente espantosos, y lo consideramos ya... como una cosa, con una cotidianidad y una naturalidad que a mí me asusta. Es que, bueno, como bien explicó Enrique cuando estuvo por aquí, o sea, los pobres no es que no tengan nada que dar, al contrario, los pobres son un gran negocio. O sea... En este caso hay unas consideraciones, yo no sé cuál es la situación socioeconómica de esta familia ni me importa. En este caso, claro, lo que se produce, la alarma social que se produce y que claramente es lo que lleva a este juez a hacer esto, ¿no? A retirar al crío a la madre, es porque el hijo la ha tenido con su propio padre. Cosa que se pueden tener muchas opiniones, pero yo digo, ahí hay una madre que ha tenido una gestación de 9 meses y que ha parido un hijo que es, indiscutiblemente es su hijo y que quiere estar con él porque así lo ha manifestado y que está perfectamente capacitada para estar con él y cuidar a su hijo y a esa criatura. Entonces, ¿por qué se la tienen que retirar? ¿Sabes? Que es se la tengan que retirar, ¿por yo, qué? Eso no, eso sí que no, el Estado no tiene por qué retirarla. No es que lo ha hecho, pero tampoco que lo ha hecho. Ya, pero que tampoco estoy muy seguro de que tenga las capacidades, es que no lo sé, hablar así... ¿Cómo que las capacidades por qué? ¿De cuidar? ¿Por qué no va a poder tener las capacidades? No lo sé, porque es que si los datos que tenemos son solo estos que tenemos... Pero pues... me refiero, ¿entonces tú qué abogas? ¿Por la retirada de todos los niños a las madres por tener 18 años? ¿O por... no pregunto. No, hombre, claro, no. Dices que no tiene las capacidades, ¿por qué no las tiene? Las capacidades de cuidar a su con hijo. Con los datos que tenemos, la información tan básica que tenemos sobre esto, yo no sé realmente si esta mujer de 18 años, como si tiene 60 o tiene 15, sepa cuidar o no de su crío. Eso no lo que no sé es si está en las mejores manos para ser cuidado. Eso sí que no lo pues sé. Pues yo sé que no está en las mejores manos, porque en las manos del Estado, desde luego, está en las peores manos. En las mejores manos es en las manos de su madre. Y tampoco me voy a poner aquí a valorar, porque si tenemos que hacer a ver quién es buen padre, quién es buena madre, es que cada uno tiene los padres que le tocan y los hijos tenemos los padres que sean, salvo unas cosas ya, niveles de estos absolutamente exagerados y cosas tal, en el resto, ¿qué pasa? O sea, ¿qué es el buen padre, la buena madre? ¿Quién cuida bien a los hijos? ¿Quién deja? ¿Quién tiene que estar continuamente fiscalizando, puntuando, aprobando, suspendiendo a los padres, a las madres y a todo? ¿Quién? ¿El Estado que hace todo también, me pregunto? Yo desde luego, quien es mal padre es papá Estado. Eso está sí. Clarísimo. O sea, salvo casos excepcionales, el peor sitio donde puedes caer es en los servicios sociales de atención a menores o como se llamen, en las residencias. Sí, por supuesto. Eso desde luego, pero es que siempre hay antes parientes cercanos, gente que puede querer a los niños. Sí, parientes cercanos, su madre, por ejemplo, ¿no? Es un pariente bastante cercano. No lo sé, que ya sabes que ya me conoces perfectamente y sabes cuáles son mis opiniones al respecto y sabes perfectamente que en todo momento prefiero 1000 veces que el Estado no intervenga, eso está clarísimo. Pero lo que no me queda claro es que este niño, es que no lo sé, es que tampoco sé y tampoco tengo por qué yo saberlo. Yo lo que intento y pretendo decir a ti, a la gente que escuche, es que hay que intentar abstraerse. El tema que nos pueda parecer más o menos escandaloso de que haya tenido el hijo entre padre e hija, que es algo que, por supuesto, nos choca fuertemente a cualquier persona porque no estamos acostumbrados a ello, es un tema que es tabú, el tabú del incesto, que es uno de los tabús más fuertes, pero hay que abstraerse de eso. Hay que pensar en que es una madre que ha tenido un hijo que quiere estar con él, sacarlo adelante como todos los padres y madres a sus hijos. En este caso hablamos de la madre, y que se le han cogido al niño y se lo han llevado del hospital y no lo ha vuelto a ver. No ha podido ni tocarlo, ni verlo, ni amamantarlo, ni nada, porque se lo han llevado y le han quitado. ¿Y por qué? Porque el padre de su hijo es su propio padre. Pero es que el niño, la madre del niño, ¿quién tiene la potestad de llegar ahí y hacer eso? Por eso, es que no, yo creo que eso es absolutamente impresentable y que esto no es defendible y que es denunciable y que hay que decir que lo primero, que devuelvan a esa criatura con su madre, ¿sabes? Eso es lo primero, lo más importante. ¿Y con su abuelo padre? Bueno, para empezar, con su madre, que es quien le tiene que dar la teta, ¿sabes? Y con quien tiene que establecer el vínculo más importante. Y con su abuelo padre, padre, abuelo, eso yo ya no me voy a meter, pero lo que te digo, yo cada vez, ¿sabes? Que eso son cosas que te digo... Desde luego. Pero es que igual que el Estado no puede meterse en intervenir, tampoco ni tú ni yo. O sea, lo que tú o yo podamos opinar al respecto, no, sin saber absolutamente no nada. No, yo sí, claro, pero yo me refiero que, o sea, me parece demasiado opinar sobre esto sin tener conocimiento real y tampoco nos interesa tenerlo, por lo menos yo. Pero no lo sé, no es una cuestión de ética moral, es una cuestión de en manos de quién está la criatura. Desde luego, en manos del Estado no va a estar bien, eso está clarísimo. Y encima van a hacer negocio a su costa. En manos de su madre tiene que estar, evidentemente, pero yo pues no entonces sé... entonces estamos diciendo lo mismo. Claro, pero ¿qué relación se establece entre su madre y su padre? Eso es lo que a mí... porque pues la relación que hay establecida está claro, porque si han tenido un hijo, ya vemos qué tipo de relación no está clara. Más o menos. No, si yo no te digo que eso sea bueno o que sea malo, lo que hay ni deja... Yo ni no estoy diciendo ver. Que sea bueno o por sea eso malo yo no me he querido meter... el incesto. No, yo no. Estoy diciendo que es bueno o malo, si la relación está siendo un forzamiento, no físico, sino psíquico, por una dependencia psíquica del niño, de la niña, hacia la figura de autoridad y de padre. Por eso mismo yo cuando he planteado ese tema no he querido entrar en eso, he querido entrar exclusivamente en la barbaridad y aberración que supone separar a una criatura recién nacida de su propia madre, pues también en una base barbaridad... a cualquier consideración, cuando esa madre no... o sea, no es que haya habido ningún problema de que es una persona, yo qué sé, alcoholizada, drogadicta, que sí, que la va a dejar ahí, que se muera de asco, que no la va a cuidar, que, ¿sabes? No, es que está perfectamente capacitada para cuidar a esa criatura. Entonces, es que no hay por qué de esa situación. Es una aberración y esa criatura debe ser devuelta a su madre. Y el resto, no me voy a meter en ello. Ni voy a opinar, porque no me interesa. Pues dicho está, denunciado queda y ya está. No creo que haya mucho más que decir, ¿no? Muy sí, bien. Porque si no nos vamos a enfrascar bien. Aquí durante 45 minutos, va a ser un programa absurdo. Pues nada, comentado queda. Más que nada, eso también era como especie de calentamiento. Así calentamiento, para te va a tirar una botella a la cabeza. Y esas cosas. Después de haber calentado con este tema, que además es real, lo habréis visto por ahí, porque, pues está por ahí por internet y por pero todos tú los sitios. ¿Tú qué lees en casa? ¿Qué leo en casa? Pues te digo lo que leo. Me meto y miro de vez en cuando en internet El País, o sea que tampoco es que vea cosas tan raras, ¿no? Sí, es que vas provocando. Bueno, pues eso. Más cosillas que quería comentar. A ver, el tema el tema un poco de lo que es la... A ver, ¿cómo decirlo? Cómo están día tras día cada vez justificándonos más el papel de la policía, de los cuerpos represivos y poniéndolos como auténticos protectores de la gente, ¿no? Cómo cada vez... la ofensiva informativa que hay, que es brutal, ¿no? Que es brutal. Estamos viendo continuamente de toda la vida, desde las primeras películas de policías y ladrones y esas cosas, pero es que ahora mismo es exagerado. En las últimas semanas he estado viendo ya algunas noticias así en la tele, variadas, ¿no? Variadas, desde unas que vi cuando el día de la fiesta nacional, el 12 de octubre, que estaba la Policía Nacional en el retiro con niños haciendo, pues eso, haciendo a los niños, dándoles carnet de policía a los niños y todas estas cosas, ¿no? Por un lado, las series de la tele, ya sabes, todas las series que hay de policías, por un lado, por otro... Pero es que hay de dos tipos, series de ficción y luego policías haciendo claro, su claro. trabajo. Por eso te digo, directo, o sea, de hecho, últimamente están con la Guardia Civil, por ejemplo, la serie esta de este que hacía de Filemón, no sé cómo se llama, este de la serie esta de Aida, que sale también haciendo de Guardia Civil con otro. Ahora, de repente, estrenaron hace un par de días o tres una serie que se llama Comandancia, que va sobre las actuaciones de la Guardia Civil y que estrenaron por primera vez de la Guardia Civil en directo, igual que esa de policías que dices tú, y por primera vez con un tema, claro, resulta que era un tema de desarticulación de una banda de prostitución y de explotación a mujeres, claro. O sea, esos temas en los que ellos salen por la tele para quedar bien, ¿no? Como salvadores de la gente, pues tocan esos temas, ya, ¿no? Pero es que tocan esos es temas y está muy bien. Pero si sí, recordamos sí. La Operación Carioca, las tres prostitutas que denunciaron fueron mandadas a su país, extraditadas por ilegales. O sea, por un lado dicen esto tal, y inmediatamente en cuanto las prostitutas se atreven a denunciar y no sé qué, fueron expulsadas las tres. O sea, y ahí estaba implicada en esa operación, la de Pokémon, estaba implicada la Guardia Civil, los políticos de Galicia, sí. Es decir, ¿no? Sí, de hecho, que... bueno, lo que estaba comentando. Hace poco, el otro día también, que ya me pareció, no sé cómo calificarlo, la verdad, algo absolutamente bochornoso, era el día de los días mundiales que hay de todo, ya sabéis, era el día pues, de la gente de síndrome de Down, ¿no? De lo que se llamaba mongólico de toda la vida, los chavales con síndrome de Down. Y salían por la tele con la Guardia Civil. Y salían imágenes que eran los chavalitos con síndrome de Down jugando con la policía, con la Guardia Civil, con guardia civiles de, no me acuerdo cómo se llaman, si GRS, o los antidisturbios guardia civiles. Los rurales. Los antidisturbios que son lo más salvaje que hay, sí. Pues salían con ellos, salían los antidisturbios, con todos los trajes, con los escudos y los niños con síndrome de Down delante, tirándoles como confeti con cañones y ellos con los escudos tapándose, pero tal cual os lo estoy diciendo, ha salido en el telediario. O sea, es el tema, ¿no? De cómo están reivindicando la fuerza de seguridad y cómo salen cosas absolutamente aberrantes, como los niños con los antidisturbios, o sea, esos chavalines con síndrome de Down jugando con los antidisturbios, con material antidisturbio jugando con ellos, ¿no? O sea, y eso lo sacan todos los días por la tele, continuamente. Hombre, es sacándolo. El papel del Estado, es el papel de los medios de comunicación. Sí, es el papel. Ver que son tus amigos, que están para ayudarte. Bueno, por supuesto. Y eso mezclado con lo que ha acontecido en París y con todo lo que estás a raíz de eso está saliendo, ¿no? Con el tema pues de la paranoia securitaria esta, de todo el mundo aterrorizado, la gente suplicando y justificando que nos graben, que nos controlen, que nos vigilen. Ahora hablaremos, ahora después de la operación está esto radicalismo, la última vuelta de tuerca al Ministerio del Interior que comentaremos ahora. Entonces todo esto supone una reivindicación de las fuerzas represivas, de los cuerpos de orden y seguridad del Estado, una reivindicación que continuamente, aparte de toda la serie de televisión y todas estas cosas que salen, ¿no? De con los críos y todas estas cosas, pues bueno, que tenemos la policía hasta en la sopa, ¿no? Hasta en la sopa y cada vez intentando que esté mejor vista socialmente. Y bueno, pues es un machaque informativo continuo. Ahora, desgraciadamente, como por desgracia este programa no tiene mucha continuidad, muchas de las noticias que hemos ido acumulando las últimas semanas y meses han quedado en el tintero. Noticias no como, creo por que ejemplo. Esté en el tintero. Sí, bueno, no. me refiero a noticias como, por ejemplo, esas que salieron, que solimos comentar que no dejan muy bien a las fuerzas de orden, de orden público, que son habituales, ¿no? De todos los abusos que hacen, mafiosos, metidos en mafias. El tema, por ejemplo, de las chavalas de Ceuta o Melilla, los municipales que estaban abusando sexualmente de una sí. menor de edad. Y la última magrebí. También en Mallorca, una banda organizada de policías o guardias civiles, ya no lo recuerdo exactamente. Sí, eran policías nacionales. Sí, mafias completamente. Sí, y municipales también. Copazos gratis, prostitución sí, pues, gratis, a de cambio siempre. De avisar de cuándo va a haber ¿no? inspecciones. Sí. Y, entonces, por un lado salen esas noticias que no pueden ser tapadas porque son evidentísimas, pero sí que son contrarrestadas en los medios de comunicación convenientemente cada poco tiempo con este otro tipo de noticias que van un poco equilibrando la balanza, ¿no? Hombre, ya Miguelito lo dijo en el 19, ¿no? Dijo, baja el suelo a los obreros y tendrás que subírselo a la policía. No solo subírselo, sino empezar a o intentar hacer vender una cara amable de ellos y hacer como que son un ciudadano más, son parte de la sociedad y una parte muy importante y con esto del terrorismo islámico que hay últimamente y todo eso, pues es como no, es la paradoja, para ser libres hay que tener cárceles, para que las leyes se respeten tiene que haber quien las defienda con las armas, etcétera. Solo leyes injustas son defendidas con las armas. Cuando hay justicia no se necesitan armas para defender absolutamente nada, pero bueno, pues es un sistema económico y social injusto, pues tiene que tener eso. Lo que desde luego no pueden hacer es mostrar realmente cómo funcionan estas personas, ¿no? En su práctica diaria, porque estaría bien que lo hicieran, ¿no? Un anuncio, me lo estoy imaginando y todo. Pero bueno, eso pues es evidente. Entonces, yo enlazaré directamente con lo que me parece un tema... Sí, con la nueva Inquisición, con el Tribunal de la Santa Inquisición, con Don Torquemada y con la nueva campaña del Ministerio del Interior llamada Stop Radicalismos. Claro, lo más gracioso de todo esto... ¿Habéis leído en la prensa lo que ha salido? Pregunto. Sí. Sí, bueno, lo más gracioso de esto es que a mí lo que más me asusta, no me parece extraño que intenten hacerlo así, lo que me llega a producir terror auténtico es lo del el anonimato en la denuncia, es decir, es como el Tribunal de la Santa Inquisición, tú tenías cualquier tipo de problema con un vecino que no te resultase agradable y decías, no, es que este le he visto rezando a Alá por las tardes, pues ala, y como las denuncias eran anónimas, el denunciante no tiene ni siquiera que asumir ninguna responsabilidad, sino simplemente llamar un teléfono, es que es como el telepizza o algo así, llamas un teléfono y denuncia, ¿no? O sea, sí, bueno, yo lo primero que señalaría que leyendo la noticia, yo no me acuerdo exactamente dónde la leí, creo que fue en El País, Sí. Si bien está centrada, parece, básicamente, y que todo es a raíz de el tema de París y el tema de del terrorismo islámico, ¿no? De lo que llaman de ISIS y todo pero, eso. Pero no, sin está embargo, centrado en la radicalización. Sí, no, no, da sin igual. Embargo, por eso te digo, dejan bien claro que esto sería aplicable a cualquier tipo de radicalismo político. Cualquier tipo. Entonces, claro, pero si es que ya la ley Mordaza dice que cualquier idea que pretenda subvertir el orden democrático, el orden legal que vive el Estado, es digna de ser investigada como acción terrorista. O sea, no es solo ya que se pueda decir, no, es que van a buscar hechos. No, no, no, es que es lo que ha pasado con la Operación Pandora, con la Operación Piñata. Es como la guerra preventiva que pretendía, que pusieron en marcha los Estados Unidos, pues ahora es la ideología preventiva. Si descubro, o pienso, o siento, o entiendo que algunas personas tienen unas ideas radicales, entre comillas, porque no están dentro de lo que es el sistema democrático en el que vivimos, pues tener una ley que te permita actuar en prevención. No les van a acusar de lo que han hecho o vayan, sino de lo que podrían hacer. Ese es el tema. Y bueno, si la ley, eso no es nuevo, esa ya la tienen. De hecho, claro, las últimas operaciones represivas que hemos comentado por aquí son eso, ¿no? La detención de gente no acusada de acciones concretas, que es lo que tiempo A era necesario para acusar a una persona de un delito, decir, has cometido este delito, has cometido esto en concreto, sino que ahora el delito ya no es algo que se cometa, sino algo que está ahí por tu forma de pensar, por tu forma o de pensar, simplemente, ¿no? Ellos consideran que en cualquier momento podrías cometer un delito porque tienes una forma específica de pensar y además la defiendes, entonces ya es un delito en sí mismo. Es un juicio previo de intenciones que ellos imaginan que existen esas intenciones, aunque no existan, pueden existir o no, pero simplemente es eso. Las intenciones ideas no son... No, pero es eso, o sea, sin existir hecho alguno, pues bueno, estiman que tienes la intencionalidad de hacer X, o sea, de subvertir. No dicen ni siquiera cómo, porque puede ser de mil maneras. El momento que quieras subvertir... A través del voto, como Podemos. A través del voto creo que no está castigado legalmente de momento. Y creo que no lo va a estar nunca, pero bueno. Y bueno, pues eso mezclado con estos radicalismos, esta nueva campaña que ha habilitado un teléfono. Ahora mismo el teléfono es un teléfono normal, me refiero normal porque es un teléfono que llamas y te queda marcado en el teléfono o en el móvil. Han dicho que de aquí a poco tiempo van a ponerlo un teléfono oculto, tipo como este de la violencia de género, que llamas y no te deja rastro en la factura ni en ningún sitio, ¿no? Para proteger eso al chivato, claro. ¿Para qué? ¿Es por si el chota vive con el delatado? Sí, ¿cómo no se entiende muy bien, pues imagino, para darle un aura así como de información, ¿no? Así de aventura o algo pues así. Pues por eso te digo lo del Tribunal de la Santa Inquisición, que es que era como... No, eso, es que... eso porque es por si te llevas mal con tu compañero de piso y lo quieres delatar porque, no sé, va a la mezquita o... Sí, o y si te mira el móvil que vea que no ha sido tú el que ha llamado. O es trotskista o por qué, no sabemos muy bien, si los trotskistas son considerados muy peligrosos. Si fuera trotskista yo lo denunciaría, desde luego. Pero los trotskistas no son peligrosos para el Estado, sino para el otro bando, ¿no? Pero, no sé, pero vamos, tal y como están las cosas, en cualquier momento los trotskistas los consideran también radicales. Sí, sí, sí, ahora mismo ya prácticamente. Porque no han conseguido 90 años. No han conseguido el gobierno. Bueno, pues el tema es ese. Han habilitado un teléfono que por lo visto ya estaban jactándose públicamente el ministerio de que ya había habido no sé cuántas llamadas y ya habían empezado a investigar a no sé cuánta gente, ¿no? En el que en teoría, pues ahora te pones la mayoría de la gente, o sea, lo que ahora se supone que ahora mismo es sobre todo por el tema del terrorismo islámico, pero no, dejan claro también por otro lado que es todo tipo de radicalismo político, todo tipo de radicalismo político, esto deja abierto pues sí, absolutamente y, todo, o sea que puedes denunciar a tu vecino no solo porque sea un terrorista islámico, sino porque crees que es un anarquista o crees que es un lo que sea, o sea, me da igual, o sea, cualquier cosa. Pero ¿no? Es que lo más gracioso es eso, que las instrucciones, las recomendaciones, ¿no?, de la autoridad pertinente, en este caso el ministro, fue como que, no, pues si tú empiezas a ver comportamientos extraños en alguna persona que era muy sociable y de repente deja de serlo, que frecuentaba un tipo de sitios y ahora ya no quiere ir a esos... Es decir, la depresión es una cosa que te puede llevar a ser delatado, ¿no? Por ejemplo, si te deprimes y te metes en casa, pues claro, cambias de comportamiento, puedes ser... Sí, o pues yo qué sé, que si antes te gustaba comprarte el móvil último que habían sacado y de repente dejas de tener esas aficiones o esos gustos y empiezas a tener otros intereses en tu vida, pues ya eres sospechoso. No, el tema es que lo que dices tú en realidad no tiene que ver, porque lo que pasa es que eres... No, me refiero que tú eres sospechoso simplemente porque la persona que te delata piensa que lo eres. Claro, cada uno tendrá su criterio. Claro. O sea, los criterios de esas personas son de esas personas. Ni entra, ¿sabes? Sí, pero bueno, encima las recomendaciones del ministro van en esa línea. En cuanto cambies de comportamiento y al delator, al chota, al chivato, al mierda ese, se le ocurra que eso es sospechoso o no, simplemente te quiere delatar, te quiere joder la vida por alguna razón, pues ya está. El peinado que tú llevas hoy es bastante sospechoso. Podemos hacer una prueba, por ejemplo, y en los próximos días empezar a entrar en casa con medio turbante y pararnos en el portal y ponernos a hacer genuflexiones de estas. Descalzándote antes de entrar. Rezando hacia la Meca o algo a ver si te denuncia un vecino. Entonces no sabemos muy bien, la verdad, dónde va esto. Desde luego esto debería ser conjurado, ¿no? De alguna manera. Debería ser parado. Pero es que ya igual, debería ser parado y la manera de pararlo no es tan difícil, ya que simplemente... que sería pues el tema de empezar a llamar, que sería lo recomendable... dando, anunciar, por supuesto, pistas falsas y todo tipo de gilipolleces para volverle loco. Sería lo que debería hacer la gente, ¿no? Si la gente tuviera un poco de visión de lo que pasa, la gente haría eso. Sería teléfonos por ahí que no te localicen, llamaría y empezaría a denunciar a vecinos que no tienen nada que ver, únicamente pues para que tengan que mandar gente a perder el tiempo y un poco así. Porque realmente yo creo que de lo que todo el mundo se da cuenta es que lo primero, que esto es una... es una tontería que no va a evitar esos supuestos atentados, que bueno, atentados, se puede decir, de entidad islamista estar aquí, ha habido los que hubo del 11M, ¿no? En teoría. Después tampoco, que yo sepa, ha habido... No, que yo sepa, tampoco, no sé. No, pero han detenido a mucha gente por la puta cara. Sí, eso claro, sí. Hombre. Pero me refiero a lo que hemos comentado aquí. Las estadísticas del número de gente procesada, y ya, de toda esta gente procesada había sido condenada al 42%. O sea, gente procesada por vinculación, terrorismo, captación, todas estas cosas, ¿no? Que están saliendo en el telediario. No me acuerdo exactamente la cifra que sí, pero no sabemos personas. ¿Pero qué tipo de terroristas peligrosos son? ¿Como Otegi, no, por ejemplo? Es que luego no sé, el otro día salían en la televisión los familiares de 3 o 4 detenidos que ha habido en Barcelona, absolutamente escandalizados, llorando, diciendo que sus hermanos, sus hijos, sus familiares no tenían absolutamente nada que ver, que eran gente que llevaban 15, 20 años en España, en Barcelona, trabajando de camareros. Y absolutamente horrorizados, que a ver qué coño era eso. Pero como en cuanto te colocan el estigma, la etiquetita de terrorista, quedas absolutamente aislado socialmente. Uh-huh. Y encima, si eres extranjero más todavía, pues entonces nada, se está haciendo... Y musulmán, y se está haciendo con una impunidad absoluta. Uh-huh. Y ya, o sea, lo que digan los familiares lo pueden decir y pueden decir misa. Al final lo que queda es que han detenido a unos islamistas peligrosísimos. Y lo que queda es que, igual que han detenido a unos anarquistas peligrosísimos, que al cabo de pocas semanas está todo el mundo en la calle porque no han sido detenidos por ningún acto concreto ni han hecho nada. Esa es la segunda parte del informe este, que el 42% de las condenas, o sea, habían condenado al 42% de las personas. Claro. Pero de ese 42%, el 70% por delitos relacionados con tráfico de drogas. Sabes que ninguno había sido condenado por... Es que eso es lo más gracioso. El trapicheo de hachís, pues las típicas cosas, ¿no?, que hay por... O sea, que queda un 30% del 42%. ¿Eso cuánto sí, es? ¿Eso y es ese mierda? 30%, pues imagínatelos, ¿no? Pues, y algunos era por difundir chorradas por internet, pues, etcétera. De ese tipo, sí. Bueno, el tema es ese, ¿no? El peligro ese que ahora nos quieren hacer ver tan, tan inminente y tan horrible del supuesto integrismo islámico, que nos pueden poner bombas en cualquier sitio. En la realidad, no vamos a decir que no pueda pasar algo así, porque podrá pasar y pasar, igual que ha pasado, pero en realidad... Cualquier persona que quiera, con la facilidad que es... Que no sé si en España tanto, yo no tengo ni idea, pues un tema que desconozco, pero con lo fácil que es conseguir un arma, cualquier persona que quiera hacer una matanza en cualquier sitio podrá hacerla. Eso no. Y eso no lo va a evitar ni las policías, ni las leyes, ni nadie. Bueno, el tema es ese, que es un peligro que, en realidad, para prevenir, en teoría, ese peligro... Después de lo que ha pasado en Francia, que ni siquiera pasó aquí cuando el 11M, sino respecto a lo que ha pasado ahora en Francia, en París, para eso nos sacan aquí el estos radicalismos, nos sacan a convertir a tu vecino en un chivato, ¿sabes?, a todo el mundo, a mirar con recelo a tu vecino, a poder denunciar amparado en un teléfono secreto y sin tener que dar explicaciones a nadie, a tu vecino o a quien sea, porque sospechas que pueda ser un terrorista. De esos cientos de terroristas que se inmolan en las calles aquí todos los días, parece ser, ¿no? Porque yo no sé dónde está ese terrorismo islámico que nos matan todos los días aquí. La histeria colectiva que están desatando desde el Estado y desde los medios de comunicación pareciera que está pasando algo así, cuando en realidad no está pasando nada. Sin embargo, todas esas leyes que están... Lo que está pasando es en Siria, en otros sitios. Pero vamos, lo de Siria creo que no lo van a arreglar con el teléfono del chota. Pero además es que encima la gente que intenta huir, pues la criminalizan. Los 5 millones estos ya están empezando a sufrir mafia de secuestros de menores, de mujeres vendidas, de niñas violadas en los campos de refugiados, tal. Es que es... Dios santo. Pues eso, que aquí lo que pretenden es un cierre de filas de la población totalmente adocenada y agilipollada, viendo la tele todo el día, ¿no? Políticos y por programas de políticos, lo buenos que son, contándote su vida, como si fueran tu familia ya en todos los, a todas las horas, todos los políticos dando la vuelta por todos los programas sin parar. Y luego, por otro lado, si cambias de canal, pues tenemos la serie de policías, policías, guardias civiles, comandancia, policía, no sé cuánto. Eso es lo que hay. Yo se lo veo cuarto o milenio sea, ya. Únicamente la justificación del Estado y la justificación del sistema, y eso es lo que hay a todas las horas. Entonces, bueno, pues eso hay que decirlo, que no hay, ahora mismo, no hay motivo real para que se implementen todas estas nuevas normas, leyes y operaciones esto radicalismo ni todo esto, porque por aquí no creemos que haya pasado nada raro de lo que está pasando. Eso por un lado. No vamos a hablar también, porque no acabaríamos nunca, o hablaremos alguna vez, de la responsabilidad y de qué pasa y de dónde viene el terrorismo islámico y esos atentados. Pero sí que quiero decir una cosa, porque el otro día, además, estaba yo reflexionando sobre este tema del terrorismo, de lo de París y todas estas cosas, y casualmente al poco pusieron una noticia por la tele, una noticia que tengo por aquí también en la prensa, de, bueno, pues eso, una noticia de un negro baleado por la policía en Estados Unidos, que por lo visto habían tenido las imágenes grabadas, le habían acribillado no sé cuántos tiros, una ejecución de estas exagerada, ¿no? Como las que salen cada dos por tres, igual que en silla de ruedas que sale hace poco y todo eso. Bueno, la habían tenido guardada porque iba a haber elecciones. Cuando pasaron las elecciones y ganó las elecciones el que las tenía que ganar, y al final filtraron las imágenes, salieron, que habían estado retenidas, porque si no ese personaje no habría ganado las elecciones, no sé de qué estado era, ¿eh? No me acuerdo, no importa. ¿Pero era una serie o era el telediario? No, era el telediario. Ya sabemos que la realidad supera la ficción. Y cuando dieron la noticia esta, dieron una cifra, y era que esta noticia era de finales de noviembre, que en lo que iba de año 2015, era el 20 y pico de noviembre, habían muerto solo en Estados Unidos, asesinadas por la policía, 880 y tantas personas. ¿En Estados Unidos? Sí, solo en Estados Unidos. 880 y tantas personas. Entonces yo digo, esa cifra deja en ridículo a los ciento y pico muertos de París y a los muertos incluso de aquí, de los atentados del 11M. Y de hecho, he hecho mis cálculos porque busqué, digo, a ver cómo fue las Torres Gemelas, y según mis cálculos, todos los muertos de las Torres Gemelas tan horrible, en 3 años la policía americana ha liquidado a tanta gente como la que murió en las Torres Gemelas. Entonces, lo que digo, si te pones a hablar fríamente en cifras y para proteger la vida de los civiles, desde luego sería mucho más efectivo, en vez de bombardear al ISIS en Siria y en Irak, y bombardear a los talibanes en Afganistán, bombardear las comisarías de policía en Estados Unidos, bombardeos quirúrgicos, salvarían más vidas, queda claro, simplemente por estadística, y lo digo en serio, matemática, la matemática es una ciencia exacta, que no engaña, salvaría más vidas, bueno, ¿no? Yo creo. Que las matemáticas sean una ciencia, ¿no? Bueno, más o menos. ¿No es verdad? ¿No creéis que salvarían más vida bombardeando, haciendo bombardeos sobre las comisarías americanas? Por lo menos sería más agradable. Desde luego. A ver, yo lo de andar bombardeando, pues no. Pero desde luego. Me refiero a esos bombardeos quirúrgicos tan exactos. Aparte de la risa. No, de risa, pero son cifras. Pero sí, sí, que son cifras y también, y nos divertimos que mucho. Que la alarma social... Pero vamos, a ver, a mí esto me parece muy grave, el avance del Estado totalitario con todo eso, fomentando la histeria demencial, que no sé, desde los medios de comunicación, que luego esa histeria no se vive en la calle, por lo menos yo no lo veo, para eso, el cierre de filas en torno al Estado, y para que todos nos arrimemos en torno a él, y eso, y ya lo del teléfono este es una cosa ya de, vamos, de traca. Pero es eso, el cierre de filas en torno al Estado, y que nadie chiste y que nadie mueva un dedo, y que todos a una, como si todos, bueno, la típica mierda que dicen de todos en el mismo barco y todos vamos a... Ellos arriba y yo abajo, como decía. Como decía el Evaristo. Ese señor. En fin. Cuando la gente se asocia. Sí. Bueno, y pues, sobre todo... Seguimos siendo socios a la fuerza, que le vamos a hacer. Sí. Y sobre todo eso, que parece que para que nosotros podamos vivir tranquilos, nos quieren hacer creer que simplemente para vivir tranquilos, que no sabemos qué es lo de tranquilo, pero para llevar una vida medianamente normal, que creemos que esto no es normal, pero bueno, debemos ser grabados continuamente, debemos ser tomadas las huellas, debemos ser pasados por detectores de metales, debemos tener un teléfono para poder delatar a nuestro vecino sin que quede rastro en la factura, ¿no? Y todas estas cosas. Y debemos estar deseando ir por la calle como salían imágenes de París y preguntaban a viandantes y lo decían, no, me encuentro seguro ahora aquí. Mirabas alrededor y estaba tomado, o sea, todo lleno de militares, vestidos de camuflaje con ametralladores, policías, o sea, que la gente esté pidiendo a gritos tener un policía a cada lado, ¿no? Y un militar para poder estar... ¿Esto qué es? O sea, es una auténtica aberración. Esto es una una pesadilla, pero una auténtica pesadilla. Pero la semana siguiente ocurrió pues la realidad, ¿no? O sea, cuando la gente salió a manifestarse, a pesar de las prohibiciones por el estado de emergencia que había, o estado de excepción que había en por Francia... Por cierto, no me había acordado. La gente salió clima, a la semana siguiente, o sea, una semana. Sí. Salió la gente a manifestarse, pero a protestar. No hemos hablado de ello. Ahí sí que los cuerpos protectores del ciudadano actuaron pues a diestro y siniestro, o sea, repartieron todo lo... Entonces ahí se demuestra esa farsa y esa falsedad. Ahora, si las personas no nos queremos dar cuenta de la propia contradicción que hay en pensar que ese que te está aporreando también es el que te protege, pues es que además a mí me da más miedo que quieres que te diga. No quiero trivializar las cosas, pero me da más miedo el cambio climático o venir a Madrid y encontrarme con asma que lo que el terrorismo islámico, sinceramente, a mí personalmente. Yo vengo a Madrid y me asfixio. Es que no es, yo creo que no es una cuestión de elegir. Y muere más gente anualmente por eso que por los supuestos atentados, que bueno, desde el 11M no hay, aquí no hay ninguno. Sí, entonces, quería hablar que esa gente pues la han apaleado, sí, 200 sí. Detenidos. Es una cosa que teníamos en mente y que no ha salido, pero tenemos que decirlo. Casualmente, después de los atentados de París, la cumbre que iba a ser la cumbre mundial contra el cambio climático, no casualmente, me refiero que la cumbre mundial contra el cambio climático, que había, por supuesto, también preparadas acciones de protesta contra esa cumbre, porque ya decimos que ha sido una reunión que lo han dicho por la tele y todo, ¿no? De los máximos mandatarios del mundo, había una concentración de bastardos ahí, de las que el gran circo del clima se llama. Sí, el gran circo del clima, pues eso. Vivimos de circo en circo. Entonces, allí la gente tenía previstas protestas y fueron totalmente prohibidas por la autoridad con la excusa de que no podía haber aglomeraciones de personas. Uno de los entrevistados que salía por la tele, además, salió y bien lo decía, ¿no? Uno que decía, esto es una mentira, dice, si de verdad el problema es que hay aglomeraciones, ¿por qué no prohíben que vaya la gente a los centros comerciales a comprar, ¿no? Porque hay más aglomeraciones, sin embargo, eso no lo prohíben. Nos prohíben a nosotros las reuniones que son para protestar contra algo, ¿no? Eso fue prohibido y grupos de personas desafiaron esa prohibición como debe de ser y como debe de ser, no como es, porque no hay otro remedio, pues se tuvieron que encontrar frente a frente con estos policías que esa vez dieron su cara no tan amable, que es la cara de repartir hostias a diestro y siniestro, romper cabezas y detener a gente. Detuvieron prácticamente 200 personas. Sí, no, 200 largas, ¿eh? Casi 300 personas detenidas, mucha gente apaleada, y eso fue el resultado, ¿no? De esa prohibición. Hombre, y lo que sirve de pequeño consuelo, por lo menos para mí, es que a pesar de toda la prohibición del estado de emergencia y tal, que salió gente a mostrar su rechazo. Sí, desde luego, estamos en una situación tan calamitosa que por lo menos alguien proteste, dé la cara y llegue al enfrentamiento en esta situación, es algo que casi que es un buen síntoma, o al menos nos lo parece, ¿no? No sé cómo... Un pequeño consuelo. Pues evidentemente, estando en estado de emergencia, de alarma, de excepción, o ¿no? como le llamaran en ese momento, sí. Y que la gente se atreva en ese estado, con las policías tomadas, con las calles tomadas por la policía, por el ejército, etcétera, y pueda salir, o sea, se atreva, aunque solo se atreva, sí, aunque no haga nada, pero simplemente el hecho de salir a la calle a decir, oye, no, estamos en contra, eso va a quitarse el sombrero. Entonces, desde aquí nosotros, desde este programa, como no, como decimos, no tenemos sin ataduras y sin concesiones, como decía el lema ese que sacamos en su día, ¿no? No me acuerdo. ¿Te acordabas en la pegatina? Pues podemos alegrarnos y jactarnos, apoyar de aquí a esa gente. Me imagino que la mayoría de la gente la habrán soltado ya. También nos imaginamos que muchos se enfrentarán durante tiempo a engorrosos procesos judiciales que les pedirán de todo, multas económicas, me imagino penas de cárcel, juicio, dinero en abogados, como todo, como siempre, ¿no? Pero bueno, desde aquí apoyar a esa gente y desde luego nos alegramos de que hubiera enfrentamientos con la policía, estamos con la gente que se enfrentó con la policía y eso es lo que decimos, ¿no? Apoyamos a esa gente, nos parece bien que pasara eso, nos alegramos de que pasara eso, de que se rompiese esa paz social, esa falsa paz de cementerio, ¿no? En la que los que supuestamente nos protegen, por lo menos que den su cara real, que es la cara es esa, de rompernos la nuestra. Esa es su verdadero cometido. Había que hablar, ¿no? Sí. Luego, bueno, fíjate lo que se puede hablar de cambio climático, del supuesto cambio climático, sí, no, hombre, y todo lo que hay alrededor, cambio climático, ¿no? Pues sería un tema demasiado extenso para nuestras simples mentes. Bueno, alguna cosilla así. Hay otro tema igual extenso que también es incomprensible para mí simplemente, que es lo de las CUP. No sé si os apetece... No sé, yo pues, sí. Pues a mí no me apetece, pero vamos, si quieres. Yo prefiero... Prefiero cambio climático. Entonces, vamos, yo voy a proponer otra salida, otra salida que igual nos apetece más, o que es hablar un poco, que hemos hablado aquí también en los últimos programas, hablamos del tema de Turquía, ¿no? Ah, sí, sí, muy interesante. De lo que pasa también en Turquía, bueno, ya sabéis que a Turquía la Unión Europea le ha untado a Erdogan varios 3.000 millones de euros, que se dice rápido, que por supuesto no va a ser para darse dárselos a los refugiados, sino mira, va a ser para darles palos a los refugiados, eso lo han cobrado. Se lo estaban pensando. Uh-huh. Y se los han dado definitivamente cuando Turquía derribó el avión ruso. Uh-huh. Y ahí ya se los han soltado. Pero es que encima luego, ese mismo día salieron unas imágenes que distribuyeron los rusos, obviamente, con más de 300 camiones que salían del territorio controlado por el Daesh, cargados de petróleo, vendiéndoselo al Estado turco. Sí, entonces, bueno, sí. Bueno, el tema es que esta semana pasada, por primera vez, al día siguiente prácticamente de la firma de este acuerdo que ha reportado al gobierno turco de el asesino Erdogan, 3.000 milloncejos de euros, pues Turquía reaccionó rápidamente deteniendo a 1.400 inmigrantes que estaban en tránsito por el país, ¿no? Los ha detenido. Bueno, tampoco los ha encarcelado como hacen, por ejemplo, en Hungría durante tanto tiempo y tal. Los ha detenido, los irá soltando poco a poco y tal, ¿no? Pero ha detenido a 1.400 personas ya, Turquía. Sí, porque de hecho el dinero que le ha untado Europa es para eso. Es para que Turquía frene el paso de esos inmigrantes así sucios y mal vestidos que vienen a las fronteras europeas a dar mala imagen, ¿no? Entonces eso no queda bien aquí. Lo mejor que se mueran, pero un poco más lejos, porque ojos que no ven, corazón que no siente. Y esos inmigrantes que además son los residuos de las intervenciones occidentales en Libia, en Siria, en Irak y en Afganistán. O sea, directamente, pues eso que ellos han creado, los residuos de su destrucción. Y Egipto y Túnez. Y es que cuando vienen aquí no los queremos ver. No los queremos ver. Es que donde quieras. Pero lo que está pasando es que, bueno, a Turquía le están ya dando el papel que tiene España o Marruecos en el control de la inmigración del África subsahariana, o el África negra, mejor dicho. Y, bueno, el África del Norte también. Y ahora a Turquía le van a dar este papel a cambio de 3.000 millones y una vaga promesa de ingreso a la Unión Europea, ¿no? Para que sirva de controlador de esta frontera. Porque Turquía también, cuando quiere, igual que Marruecos, pues abre el grifo a los inmigrantes para que entren en Grecia. Y cuando uno quiere negociar, lo cierra. Ahora, lo curioso es que todos, cuando quieren decir que van a atacar al Daesh, lo que acaban haciendo todos en esa zona es atacar a los kurdos. Sobre todo a los kurdos de las milicias de Rojava y tal. Entonces es... Bueno, es que los kurdos... los kurdos que preocupan a Erdogan dentro de Turquía y en la vecina Siria es la facción de los kurdos que está llevando a cabo ese experimento social en Rojava y ya sabemos, ¿no? La deriva que tienen. Gente que defiende el confederalismo democrático y todas estas cosas. Las milicianas, las IPG, las IPJ. O sea, no tiene que ver con los pesmergas democráticos, demócratas iraquíes ni nada, que ya lo hemos comentado aquí muchas veces. Pues eso es lo que hay, ¿no? Turquía ahora con pues, más o menos ha debido coincidir con las detenciones de las que hablabas antes de sirios. Ha habido también unas redadas brutales, yo creo que han sido hace 3 o 4 días, contra militantes kurdos de Turquía. Sí, ¿verdad? Sí. Dentro de Turquía, sí, bueno. Sí, había asesinatos, el sindicalista aquel, el abogado aquel que está denunciando continuamente a Erdogan, que defiende casos de kurdos y... Sí, comentamos también el otro día, tú no estabas, pájaro, ha habido un par de reporteros turcos de un periódico de allí que han sido metidos en la cárcel y les piden además unas penas exageradas de cárcel porque sacaron un reportaje en el que destaparon un caso real de envío de varios camiones cargados de armas, lanzacohetes y todo para las milicias turcomanas que luchan junto a la filial de Al-Qaeda de Siria. Eso fue destapado por estos periodistas y Erdogan, por traición, les coge y les mete en la cárcel, ¿no? Eso es el nivel que hay en Turquía. Y fíjate, los superdemocráticos dirigentes europeos hacen oídos sordos y se tapan los ojos. Aquí no pasa nada ante estas actuaciones, incluso lo que decimos. O sea, Erdogan ha practicado y practica el terrorismo de Estado. Y no solo ya nos hablamos de la ofensiva contra los supuestos, las que llaman ellos posiciones del PKK en las montañas cuando bombardean y matan ahí a todo el mundo cotidianamente, sino... hablamos directamente de esos atentados que ha habido, el más grave en Ankara con 100 y pico muertos, con una manifestación por la paz que pedía pues el reinicio o la consolidación del proceso de paz de las negociaciones que había con el PKK. Ese atentado no fue un atentado del ISIS, que nunca, decimos nunca a día de hoy, ha reivindicado ninguno de esos atentados que ha habido en Turquía, porque no han sido ellos. Todos sabemos que el ISIS reivindica todo lo que hace. Al día siguiente, no, a las 5 horas, no ha reivindicado ni uno de esos atentados. ¿Por qué? Porque no ha sido el ISIS, porque eso han sido atentados preparados, urdidos y materializados por Erdogan y sus servicios secretos. Por el Estado y ya está. Por el Estado turco, y Erdogan lo sabía. Sabía antes que esas 100 y pico personas, que esa gente iba a morir. Y eso también, los dirigentes europeos no son tan tontos. Saben de sobra quién es Erdogan, igual que saben lo que son ellos. Y bueno, aquí vemos, ¿no? Vemos el rasero, es lo que hablamos. Sí, bueno, tendrán que cambiar las normas de la Unión Europea, porque los griegos jamás van a permitir, van a seguir vetando el ingreso de Turquía. Pero sí, claro, bueno, si, pero pueden, echar a los, si pueden echar a los griegos con lo de, el impago de la deuda. Bueno, hablemos. Grecia también, mira, estábamos con Turquía, podemos pasar un poco más para aquí y hablar de Grecia, hablar que sabéis Grecia, que hace un par de días han tenido otra huelga general, ¿no? También contra, en este caso, el gobierno de Syriza. Contra Syriza, pero si representa los intereses pues del proletariado. Sí, son guays, son progresos, sí, de izquierda. Son guays. Otra huelga general hace dos días y luego hace dos días una huelga general de todos los sindicatos y tal. Contra la austeridad, como siempre. Y ayer, una jornada, ayer o antier fue, que acabó con enfrentamientos con la policía en Atenas porque había un llamamiento de los presos anarquistas, ¿no? Si no me equivoco, sí. ¿Sabes tú algo del tema? Comenta, que es que... Sé poco, cuatro y... Pues lo poco que sepas. Un par de vídeos que he visto por internet de hostias como panes con la policía de izquierdista de Syriza, de eso, de anarquistas, respondiendo al llamamiento de los presos anarquistas por un diciembre negro, le llamaban. Uh-huh. Y ya está, pero no sé nada más. Eso fue el día después de la huelga general. Pero entonces la lucha popular de Syriza no está a favor de los presos. Parece ser que no. Que, vale, que, no, además voy a aprovechar porque a mí me han comentado últimamente que, no sé, haciendo un paralelismo extravagante de la situación actual con el 36, que para liberar a los presos hay que votar a Podemos. Pero a los 30.000 represaliados de Asturias van a liberar otra vez. A los presos que tenemos de los últimos lanzamientos insurreccionales. Por eso digo que es bastante extravagante el paralelismo. Sí. Pero bueno, incluso aunque fueran 3.000, que no lo sé, que aunque fueran 3, pero bueno, no lo sé. O sea, si los compañeros de Podemos en Grecia no lo han hecho, ¿por qué lo van a hacer esto? O sea, Pablo Iglesias es distinto. Lo que quiero decir es que me descojone la cara de todos los que me han dicho eso. Ahora mismo lo digo desde aquí, me parto el pecho. Ya está. Sí, bueno, lo primero es una cosa que no tiene sentido. Tampoco aquí hay represión. Hay un montón de gente, de hecho, que... Sí. Se enfrenta a un montón de procesos judiciales, penas de cárcel por auténticas tonterías. Sabemos que hay gente en la cárcel por no haber hecho absolutamente nada. Equiparable ni de coña. No es equiparable ni de coña para empezar. Es un insulto equiparar esto con eso. Y lo segundo es que de ninguna de las maneras jamás Podemos, que yo sepa, no les sigo demasiado, pero jamás ha hablado del tema ni jamás se ha mojado en ningún tema que pueda ser mínimamente... peleagudo y jamás ha hablado, vamos, ni de presos, ni de cárceles, ni de lo que es el régimen FIES, ni de derogarlo, ni de nada. O sea, en eso, porque me imagino que si tienen representantes de la Guardia Civil, del Ejército, dentro de poco tendrán algunos de los funcionarios de prisiones también. Hombre, ya tienen juezas. O sea, porque le han propuesto una jueza que nada más, no sé qué chanchullo salió en la tele que tenía la jueza esta. Pues una jueza. Sinceramente, con que sea una jueza nos vale, no hace falta que tenga ningún chanchullo. Sí, pero además hay cosas de facturas, pero bueno. Sí, efectivamente, pero bueno, pues eso, ya tiene al general del aire para el Ministerio de Defensa, a la jueza para el Ministerio de Justicia y supongo que al antidisturbios para el Ministerio de Trabajo. Sí, pensaba que ibas a decir interior. No, ¿qué tontería dices? Ministerio de Trabajo, no hay mejor forma. Bueno. Por cierto, tenemos por aquí algún material, que no es gran cosa, de alguna gente que en Madrid que ha hecho una campaña por la abstención, ¿no? Estas elecciones, que parece que se... Unas pegatinas preciosas. Sí, algunas pegatinas por ahí. A ver, acércame alguna que las hemos conseguido, nos las ha dado una gente que conocemos. A ver, y hay una... Sí, han sacado algún material, ¿no? Así un poco por contrarrestar, algo imposible, por supuesto, por la potencia y el poder que tienen de todo tipo... No solo en llenar las farolas de todas las ciudades de sus carteles, sino sobre todo de tener las 24 horas del día los 200 canales de televisión a servicio de todos estos partidejos que son el auténtico sostén de este sistema de dominación y explotación, que es el capitalismo en su versión democracia parlamentaria, ¿no? Entonces, nada, aquí hay alguna propaganda que sale por aquí. Mira, tengo aquí algunas cuatro modelos de pegatinas. Uno de ellos que es un circo, digo, un circo no, un circo son las elecciones. Una foto de un payaso así con la cara triste que pone en su circo electoral: no seas tú el payaso. Abstención activa, consciente y masiva. Firmado por unas desconocidas sociedades de enemigos del Estado. ¿Eso no es una canción del otrora anarquista Couso? Otra pegatina... Que sale aquí una mano amputada y en la que pone: miserables, antes que votaros, preferimos cortarnos las manos. Bueno, luego tenemos aquí. Yo en el 95 voté. Otra pegatina: por tu dignidad, nunca votes. Y otra pegatina que tenemos aquí, que pone abstención masiva y viene aquí. 20 de septiembre, Grecia, 47,5%. 4 de octubre, Portugal, 43%. El 20 de diciembre nos toca a nosotras, a por el 50%. Ni Dios nos representa. Firmado por sociedades de enemigos del Estado, sociedades de amigas de la revolución. Pues eso, alguna propaganda que se va a mover por las calles de Madrid, ¿no? Un poco, pues por lo menos para... Hay gente que quiere que se vea, pues que hay gente que no comulga con ruedas de molino, ¿no? Que no se traga toda esta mierda y que tiene una visión diferente y quiere, pues por lo menos, que la gente se entere de que en este mundo, queridos amiguitos, no todo está bajo control. Aunque da gente que tenga una visión un poco lúcida de la realidad y del mundo en el que vive. Sí. Así es. Eso es todo lo que... Tus palabras me han dejado anulado. Estaba tarareando mentalmente la canción de Evaristo y no he sido capaz de articular palabras. Los has dejado patidifusos. Ay, a la par que espantados. Bueno, a ver, que... Sí. Hablemos, sí. No, que estaba viniendo otra vez que no sé, que hay que responder a estos argumentos peregrinos como si la venida o supuesta o posible o imposible venida de esta nueva izquierda que huele ya a tocino rancio, nada más salir de la nevera, como si, bueno, no sé, no, como si nos fuera a traer algún cambio y llamar esos argumentos surrealistas de los presos, de no sé qué, cuando no se van pero a si mojar eso, en la puta pero vida. Perdón, si eso es que eso no es que sea surrealista, son argumentos absolutamente absurdos, por no decir algo peor, porque es que eso ni lo ha planteado nadie, ni lo han planteado los presos, ni nadie que defienda, bueno, a los presos, ni lo han planteado ellos. Lo estoy comentando yo porque como sé que la audiencia no estará muy escorada a la derecha, sino más bien que será un poco libertaria y es desde ciertas libertina, pues es desde ciertas posiciones libertinas o libertarias desde las que se están planteando este tipo de argumentarios, o sea, porque me parecen ridículos. Sí, bueno, y ya está, y eso dicho patéticos. Dicho desde el máximo respeto, por supuesto, a toda la gente que ha sufrido o sufre la represión. Pero vamos, que ni de coña esperen ninguna mejora de esta gentuza. No, porque es que es un tema que no han querido tocar. En ningún momento ha hablado, que yo sepa, nadie de partidos. Nadie ha hablado de la situación de los presos, de las cárceles, del régimen FIE, de absolutamente nada. Nadie ha hablado de nada. Ni de ningún tipo de... Es más, lo de... Bueno, sí, lo único que han dicho es lo de abolir la última ley esta de la ley Mordaza, pero vamos, es lo único que han dicho. O sea, bueno, del tema de la ley Mordaza, que ya sabemos que es otra de estas... Bueno, pues de este arsenal con el que se dota el Estado, ¿no? Para machacar a la futura y posible disidencia, porque actualmente, desgraciadamente... La disidencia, la oposición real a este sistema... Es testimonial. Es testimonial, absolutamente residual, es anecdótica, es testimonial. Desgraciadamente, nos gustaría que no fuera así, pero lo es. O sea, no es merecedora de semejantes leyes porque no hay en quien aplicarlas prácticamente, ¿no? Ahora mismo, o sea, no, es la realidad. No hay una contestación real, o sea, en la calle para que justifique estas medidas que son absolutamente, o sea, dejan en ridículo al franquismo. O sea, tanto que dicen que... Sí, pero en ridículo absoluto. Que si viene el franquismo, no, perdona, el franquismo era bastante más comedido en algunas cosas. No, en muchas cosas. Por lo menos la gente tenía conciencia del significado de la palabra amnistía. Yo, ahora mismo, si hiciéramos una encuesta entre gente muy militante y muy radical, creo que ni siquiera sabría el significado de la palabra amnistía. O sea, así de claro, vamos. No sé, como desde luego la amnistía tampoco... No, me refiero a que si lo queremos equiparar como a las elecciones del 36 del Frente Popular... Bueno, pero pues... ¿qué quiere equiparar eso? Era un simple comentario porque me han comentado... O sea, dos veces he escuchado eso y ya está, pero vamos, que no... ¿Pero tú qué clase de gente frecuente? Pues por suerte no es gente a la que frecuente, pero bueno, lo he escuchado. Porque... Bueno, lo que decimos ahora mismo, lo triste es eso, que ante una brutal... O sea, en un momento en el que se habla de crisis, ¿no? De crisis económica y tal, después de esa... De ese momento que hubo, que se suponía de un poco de efervescencia y de algo de esperanza que para gente supuso lo que fue el 15M, que rápidamente se fue apagando y consumiendo, no solo eso, sino que esa fuerza, como hemos dicho, ese ímpetu, ese empuje y esa inercia fue recogida por estos nuevos partidejos que volvieron a llevar dentro del redil, otra vez a insertar en el sistema a la gente que por momentos parecía que se salía de ahí, la volvió a meter dentro, y ante eso nos encontramos ante algo tan novedoso, tan importante y tan y fíjate que va a cambiar tanto las cosas, como que si vemos la tartita o la pizza o como se llame que nos ponen de las elecciones, en las últimas había dos grandes partidos y en estas siguientes va a haber cuatro cachos de diferentes colores. ¿Qué va a cambiar eso? Para los presos, nada. Para los trabajadores, nada. Para el Estado, sí supone, sí, algo, que mira, supone el reafirmarse y el conseguir que en momentos de descontento y en los momentos en los que después de varias décadas de democracia decadente, la gente, el pueblo, el común, estaba ya viendo realmente con bastante malos ojos por temas de corrupción, o sea, que la política ya se había degenerado y la gente tenía un descrédito el sistema parlamentario. Efectivamente. Esta gente lo que ha conseguido es ese descrédito, coger y volver a empezar, como dijimos es aquí. Renovarlo. Toda la vida hemos llamado carroña recuperadora. Recuperadores para hacer creer que el sistema puede funcionar mejor, ¿no? Uh-huh. Que simplemente lo que se equivoca es las personas que lo están administrando. Y referido a eso, mira, tengo unos datos aquí. Por ejemplo, se calcula que el índice de participación en estas elecciones va a ser del 75%, cuando habitualmente no pasa del 62-63%. Yo se lo puedo decir, espero, como dice Pablo Iglesias, representando la opción abstencionista, se lo puedo decir que no seguimos de las encuestas, que esperamos remontada. Esperamos remontada en los últimos días, pero me refiero estas a que, pegatinas van a romper, sí, aquí van a pero me, yo espero que se equivoquen, pero el índice de participación parece que va a aumentar. Y en segundo lugar, otro dato que también me dejó pues con los pelos como escarpias es que el 75% de los probables o posibles votantes de Podemos eran anteriores abstencionistas. Por supuesto. Es que sí. Eso es lo que más me hierve la sangre. A mí lo que me hierve la sangre es que algunos los conozco. Ya. Algunos están sentados ahora mismo en las concejalías. Que eso también sí que hierve la sangre. Ah, no me asustes, creía decir que estaban sentados aquí. bueno, chicos, os he comentado que me he afiliado a... Bueno, que voy el número 3 en la lista por Ávila. No, vamos a ver eso, porque lo que hemos dicho, mira, la gente esta, que habrá que felicitarlos porque me parece que la campaña que han hecho está bastante bien. La privilegiadamente que ha urdido estas cosas, ¿no? Pero hablan aquí, por ejemplo, en Grecia estamos hablando, en Grecia todos vimos que el nivel de movilización, podemos decir política, ¿no?, de preocupación por la gente en la política, que si la troika, Europa, era muy alto. Las últimas elecciones, una abstención de 47,5%. O sea, prácticamente la mitad de la población no ha ido a votar. Es algo que no dice nada, porque sabemos todos que en la cuna en la democracia más grande del mundo, no sé qué es lo que dicen, como es Estados Unidos, nunca votan ni siquiera la mitad del censo. O sea, en realidad, para legitimarse no necesitan que vote nadie. Tienen que hacer como el PRI. En una ocasión, en un pueblo de México, hablamos. Sí, Chichicastenango. La oposición sacó el 62% de los votos, pero no os preocupéis, que el partido de gobierno sacó el 102%. O sea, que bueno, el 164% de la población. Y como la gente no sabía mucho de matemáticas, nadie dijo nada, ¿no? Les parecería además estupendo. Como según tú dices, la matemática no es una ciencia exacta. O sea, hombre, que igual si eso las, tiene alguna explicación. Las matemáticas pitagóricas o euclidianas. Las pitagóricas normalmente dejémoslo. Pero las... ¿Cómo? Bueno, pues eso, en Portugal lo que hemos visto, en Portugal también ha habido bastante... intentando la movilización, los partidos, tal, y un 43% de abstención, que es bastante alto. Además, fíjate cómo ha acabado la cosa. Un mamoneo, pues como en Cataluña ahora, que no sabemos si van a acabar nuevas elecciones o no. Aquí ¿Ves cómo sí que quieres hablar de las CUP? Aquí dicen que va a haber... No, es que ahora voy a hablar de las CUP. Aquí dicen, sí, que va a haber participación masivísima. Bueno, veremos a ver. Si lo hay, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Simplemente será un síntoma más de lo mal que van las cosas, de lo adocenado que está la gente, que está el pueblo, del poder fabuloso de los medios de comunicación machacando siempre en la dirección que quieren, y de cómo en unos momentos en los que hay más, no más que nunca, sino la misma que siempre, pero debería haber desde luego más contestación, se ha conseguido, y sobre todo en este caso sí que tenemos que señalar a esa carroña recuperadora que tú has dicho antes, a esos movimientos que recuperan la cosa que parece que se va a desviar y a salir del sistema. Y lo vuelven a convertir en ganado, ¿no? Y llevarlo al redil. Además, incluso estamos consiguiendo que los partidos tradicionales cambien sus formas de actuar, porque claro, como ahora estamos con la nueva política, pues ellos también tienen que estar en la nueva política. Pues casi que prefiero la vieja política. Pues eso, entonces eso, todavía hay gente que gritábamos antes del 15M, decíamos lo de no nos representan. Durante el 15M dijimos no nos representan, y después del 15M hay gente que seguimos diciendo que no nos representan, que ni Dios nos representa. Voy a rememorar una frase dicha por ti. Cuando dijimos lo de rodear el Congreso no era para meternos dentro de él. No, eso no me atribuías el mérito, que yo creo que lo leí en algún otro sitio. Ah, sí, vale. Me pareciste bastante, incluso con chispa y todo. Era gracioso, sí. Bueno, pues, nos queda un minuto y 15 segundos. Sí, bueno, pues decir, mira, ya que ha dicho lo de rodear el Congreso, hace poco he leído una noticia, hace un par de días, que la gente, han pedido que sí, que efectivamente la gente que, el tribunal que le toque, que la gente que ha sido condenada por el rodear el Congreso, que cumpla las penas que, que las cumpla, ¿no? Sí, que no les han dejado ya lugar a... Por eso, o sea, que cumpla las penas por haber hecho lo que hicieron, ¿no? Sí, los han condenado. Ese acto que de hecho fue lo más precioso que se ha podido ver aquí. Sí, lo de Cataluña, el rodea el Parlamento. El Parlament. El Aturem, el Parlamento, este, vale. Sí. De hecho, esa frase, Perú, la dijeron algunos catalanes porque alguna de esa gente que fue a Aturem, el Parlamento, por ejemplo, era el David Pérez, que luego de el de las CUP, y que fue al Parlamento, pero no a rodearlo, sino para meterse dentro de atrincherarse y quedarse, y que encima ahora son los que defienden la investidura, además. Es que es yo, el cuando, sector de la CUP que defiende la investidura, cuando veo, además. Cuando veo una persona con la camiseta negra de los antifascistas codeándose con el MAS y con todo eso, digo, pero cómo no se te cae la cara. Es que tiene vergüenza. Mucha simpatía a los antifascistas. No, pero que uno se le cae la cara de vergüenza, o sea, anticapitalista, o sea, con la porque camiseta. Es un antifascista, hombre, no pasa nada. No, pero la camiseta anticapitalismo ahí, codeándose con el MAS, con el otro, con... Bueno, pero si las etiquetas ya con sabemos. La flor y la acta de la burguesía catalana. Sí. Pero son catalanes, ¿no? Repugnante. A ver, que nada que repugnante todo esto, pero creo que no nos queda tiempo, dice el DJ. Efectivamente, nos hemos pasado por 14 segundos. Pues entonces despedimos el programa, esta atípica contratertulia grabada un domingo, y bueno, pues por lo menos esta semana nos podéis escuchar. Vayan a votar, decía Felipe. Bueno, adiós, amiguitos.